Desde que era chiquito, tipo, me empezaba a juntar con los pibes y me vestía como nene. Desde que tengo memoria y que aprendí a vestirme, nunca me puse ningún color así chillón ni con fleco, ni vestido ni nada por el estilo.